Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos, como siempre, cada martes en directo aquí en el Centro Cultural Pablo Picasso en Madrid, nuestra cita semanal con la improvisación libre, con la agenda internacional en esta práctica musical, con proyectos, con artistas. Esto es de lo que trata nuestro programa precisamente. Y hoy, día 13, tenemos citas en Barcelona, concretamente en Hospitalet, en Madrid, en Londres, en Ginebra. También hay alguna historia que se nos escapa para Berlín. Y esto es más o menos lo que va a dar de sí hoy nuestro programa. Vamos a empezar enseguida. Vamos a hacerlo con Ingar Sack, este artista, este percusionista, improvisador noruego, que estará en Barcelona, concretamente en Hospitalet, el día 20 de marzo. Lo hará con el saxofonista catalán Ferran Besalduch y lo hacen en el centro Tepe Calesón, un sitio ya legendario que creo que está de responsable o de director artístico, por decirlo de alguna forma, Agustín Martínez. Y bueno, pues nos hemos traído una pieza inédita. En principio es una grabación particular, la de Ingar, y hoy vamos a estrenarla también en este programa. Tiene muy poco tiempo, es prácticamente de hace unas semanas, concretamente se repartió en una actuación hecha en casas, de estas que últimamente nos gustan tanto y que hay tan pocas posibilidades de verla, por otra parte. Empezamos con Ingar Sack, este percusionista noruego, como os digo, que estará en Barcelona el próximo 20 de marzo, martes, a partir de las 7 de la tarde, con Ferran Besalduç. Thank you. Dejamos aquí esta pieza de Ingarsak, como os decía, es una pieza que es inédita, es una grabación particular. Ingarsak estará en Barcelona, concretamente en el Hospitalet de Llobregat, a partir de las 8, hemos dicho a las 7, pero será a las 8, en Tepe Calesón, con el improvisador y también saxofonista Ferran Besalduch. Será el 20 de marzo. El 28 estará en Ginebra, en Cava 12, un dúo precisamente de allí que se llaman Diatrips, que son Cyril Bondy y Dencis, dos músicos que tienen o tuvieron, vamos, Dencis su sello discográfico que se llamó Insubordinaciones, y ahí editó en el año 2012 un CD con Abdul Bahamé, que el trío se denomina Queixas, quejas en portugués. Editaron Age of Newt y nosotros vamos a escuchar un extracto de esta pieza, Slow the Crossing. Ellos, como os decía, Diatrips, estarán el 28 de marzo en Ginebra y también lo hacen el 22 de abril. Dencis toca el armonium, la electrónica, y Cyril también el armonium. Pero en esta grabación el concepto es distinto en cuanto a los instrumentos. Abdul, como sabéis, toca objetos y dos guitarras preparadas, y Cyril Bondy, en este caso, toca los objetos y el full tom, y Dencis los objetos y el laptop. Queixas, este es el título de este trío, Age of New, de el álbum. Seguimos aquí en Música Difícil, en este caso desde Ginebra, próximamente también Diatrips. Thank you. Dejamos aquí este Slow the Cross de Keysax, el trío que forman dos músicos de Ginebra que trabajan bajo el nombre de Diatrives, que son Cyril Von D y alguien que se dice llamar Dean Cist, y este músico Abdul Mohamed desde Lisboa. El álbum es Edge of Need, año 2012, editado en el sello de ambos, Insubordinations, en el año 2013, del sello de Incis. Bien, ahora vamos a pasar a otra historia, en este caso también en KB12, en Ginebra. Estará el músico Piers Wasnecki con la electrónica, acompañando también en un dúo. Otro músico, Rodolf Lubatier, será el 15 de abril. Este músico, Piers Wasnecki, editó hace un par de años Memory Fragments, fragmentos de la memoria, que recoge distintas grabaciones de campo realizadas en muchos sitios, y él prácticamente toca prácticamente todos los instrumentos, excepto parece un saxo que debe de sonar en algún momento, que lo hace el músico Pia Borel, que vive en Berlín. La información que tengo es que este hombre vive aquí en España, pero no sé dónde, y la verdad es que se mueve mucho, y de hecho pues este álbum también lo ha sacado en Australia a través del sello Room 40, es un sello de Australia. Escuchamos la última pieza de este álbum, que como os digo es Fragmentos de la Memoria, que se llama A Snake in Her Heart, que sería la traducción una serpiente en su cabello, y es lo que escuchamos de Pierre Wernicke, que como os digo estará en abril en Ginebra, en KB12. Pierre Gosnecki con esta pieza, como os comentaba, una serpiente en su pelo. Estará este músico en Ginebra, concretamente en CAP 12, donde hoy estamos haciendo un repaso de las próximas actuaciones que tendrán lugar en el mes de abril. En este caso lo hace con Rodolphe Louvatier, con la percusión y objetos, el 15 de abril. Para el 25 está programado también el australiano Oren Ambarchi y Chris Cole, un dúo de guitarra y electrónica. Oren Ambarchi en realidad es un multiinstrumentista, aunque es mucho más conocido por justamente la guitarra eléctrica. Es lo que le vamos a escuchar en guitarras eléctricas, el órgano Hammond, la percusión, en una grabación realizada para el sello Touch en el año 2004 y corresponde a un álbum que se llama Graves from the State. La pieza es Chica con los ojos dorados, Girl with the Silver Ages. Seguimos aquí en Onda Latina con nuestros sonidos difíciles en principio, pero eternamente agradecidos. Bien, escuchamos a Oren Ambarchi, próximamente también en Ginebra. Thank you. Oren Ambarchi, todo un músico australiano, está pendiente para las fechas de K-Dot en Ginebra el día 25 de abril con Chris Cole en dúo, con guitarra también y electrónica. Bien, vamos a pasar aquí al próximo domingo en Madrid, en la Tortuga, en la calle Espada número 6. Está Absorb, un grupo de aquí, internacional por supuesto, donde también hay uno australiano. Justamente Sam Hall está en la percusión, Guillermo Torres estará en el fliscorno posiblemente, Ivor Tamplin también con la electrónica, y Gregor Kazarov en la percusión y también sonidos buscados, encontrados. Están, como os digo, en La Tortuga el próximo domingo, y también hay un segundo pase con José Luis Galeana en el saxo tenor y Ricardo Tejero en el saxo alto. Escuchamos una pieza de Absorb, también inédita, grabada expresamente y hace muy poquito, y fue una de las piezas que nos regalaron en este concierto, justamente, que vimos de Absorb, aunque faltaba Guillermo en esa ocasión. Lo vimos simplemente en trío. Ahora los escuchamos en esta pieza en cuarteto. Próximamente ellos estarán el domingo en La Tortuga, en la calle Espada número 6, aquí en Madrid. Absorb. Este es el cuarteto que estará en La Tortuga el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde, creo que es. Estará, como os digo, también otra segunda parte de concierto con José Luis Galeana en el saxo tenor y Ricardo Tejero en el saxo alto. Vayamos ahora con lo que tendrá lugar también el día 1 de abril en Estudio 8 en Berlín. Aparece Sina Parkins en solo, esta arpista que algunos califican la Jimi Hendrix del arpa por su rapidez y sobre todo por sus sonidos. Big Wind the Wheels es un álbum que salió hace pues unos cuantos años, 2009, en un sello que se llama Tabla de los Elementos en Estados Unidos. Ella también es de allí y eran unas 7 piezas donde ella prácticamente toca toda la instrumentación y es muy variada. Aparte de las arpas eléctricas y acústicas, está el Moog, está la armónica de vidrio, está la melódica, está también botellas de plástico, está, bueno, un numeroso metales, papel, etcétera, numerosas cosas, objetos en realidad. Vamos a escuchar este Glass que inicia este trabajo y os recordamos, esta artista estará en solitario el próximo 1 de abril en Estudio 8 en Berlín. Thank you. Bueno, pues era Sina Parkins, la arpista norteamericana, que como os digo estará en Alemania el próximo día 1 de abril. También visitan Bolonia en este caso, Dale Sabres, este cuarteto internacional que forman músicos noruegos como Ivar Grisland en la guitarra, Christian Ballumroth en el piano, Ingar Sack en la percusión, que hemos empezado el programa con él, y también está el francés Xavier Charles. Pasan después de estar en Grecia, que ya creo que nombramos alguna vez en algún programa anterior, pasan por Italia, en este caso por Bolonia, y lo hacen el día 16. Estamos a 13, pues nada, fin de semana para Bolonia. Y lo que vamos a terminar el programa es con una actuación que tuvo lugar el 13 de febrero del 2010, un concierto en la radio, en Radio Francia, a través del programa de A la Improvise de Anne Montagon. Esto es un programa que se emitió el 20 de febrero del 2010 y bueno, pues en el estudio 106 de la radio es un programa dedicado a la improvisación con público y generalmente hacen programas, conciertos en el mismo programa. Dale Sabres y con ellos acabamos hoy Música Difícil. Que tengáis buena semana, buenos conciertos. Thank you.